Nilda Redondo. Patti, buenas tardes. Juan Pablo por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Nilda, un gusto tenerte de nuevo por aquí. Patti, la verdad es que dan ganas de estar allí esta tarde cuando se va a abrir un libro de par en par para la sociedad. Viene Alejandro Horowitz con su nueva creación y va a estar en la cátedra libre que caracteriza también este pago, porque es una gran oportunidad, dan ganas de estar allí, en la cátedra libre del Che. Lenin y Trotsky, Patti, no sé qué te pareció, lo leíste, háblanos del libro y después enseguida vamos a lo que es Alejandro y su propuesta para una sociedad que necesita esclarecerse. Bueno, mira, en principio te digo que esta presentación del libro Lenin y Trotsky, Los dragones de Marx, de Alejandro Horowitz, va a ser la inauguración de las actividades programadas por la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, el inicio de nuestras actividades para 2024. Muy bien. Antes que nada, quisiera decir, para el reconocimiento o conocimiento de la comunidad, que todos los que integramos esta Cátedra Libre hacemos nuestro trabajo ad honorem, que hace 26 años que estamos trabajando de esta manera, nunca hemos cobrado por ello, consideramos que es una tarea voluntaria necesaria, y que todos los que han participado a lo largo de estos años, como conferencistas, docentes, quienes vienen a presentar sus libros, todos lo han hecho de una manera gratuita, no han cobrado durante todo este tiempo, ni cobran ningún tipo de dinero por hacer esta tarea. Muy bien. Esto es importante decirlo, porque justamente en estos momentos, ¿no?, en que las universidades públicas gratuitas de nuestro país están siendo atacadas de una manera tan grave por el presidente Milei y todos los partidos que lo acompañan. Entonces decimos que esta actividad gratuita que brindamos para toda la comunidad, porque también el acceso es para todo el mundo, todo el que quiera asistir, el viernes 19 a las 20 horas puede hacerlo. No se requiere ningún tipo de título en particular, ni tampoco hay que pagar nada, ningún arancel. Siempre fue así la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Muy bien. Es nuestra manera de compromiso con la universidad pública, que hay que defender absolutamente, así como está sucediendo a lo largo y lo ancho del país, y para el 23 está planteada una gran marcha que espero sea multitudinaria. No quería dejar de decir esto, marcarlo, porque es el contexto más difícil desde que tenemos conocimiento como cátedra que nos toca iniciar nuestro programa. Perfecto. Espero que nos vamos a encontrar en las calles, Nilda. Sí, respecto de lo que el tema... Acá va a estar propiamente Alejandro, va a estar presentando su libro Lenin y Trotsky, Los dragones de Marx. Es un libro que de alguna manera se puede pensar como una continuidad de otro libro que él publicó en 2019, que se llama El huracán rojo, de Francia a Rusia, 1789 a 1917, es decir, la Revolución Francesa, la Revolución Socialista Rusa. Ese libro fue presentado también en la cátedra en plena pandemia, a distancia, en el 2020. Alejandro Horowitz tiene el talento de retomar, por un lado, las tradiciones revolucionarias marcadas por estos dos grandes referentes del marxismo de nuestro planeta, Lenin y Trotsky, pero pensarlos desde el presente. Le interesa particularmente hacer esta recuperación, pensar el presente desde esas tradiciones revolucionarias y, por otro lado, aportar a revalorizar el pensamiento revolucionario en un contexto en donde durante largas décadas ha habido una desconsideración respecto de ese pensamiento. ¿Quién más podría decir? Alejandro Rowis también estuvo con nosotros, también a distancia, en un tema muy caro a él, que fue en oportunidad de los 150 años de la Comuna de París, una experiencia revolucionaria que fracasó, pero que dejó enormes enseñanzas respecto de la lucha en las calles para todo lo que es el campo revolucionario de resistencia. Y bueno, fundamentalmente es eso, quien asista a esta presentación del libro no va a encontrarse con antigüedades, sino con una reactualización del pensamiento de los revolucionarios en un contexto donde es muy importante revalorizar el pensamiento crítico. Muy bien. La presentación viene con el eslogan o con la señal de que hay una urgencia de revisar con ojos nuevos aquel linaje de la Revolución Rusa, o quizás de toda revolución. Hasta hace algunos años parecía que ese bronce en el que el capitalismo trataba de transformarlas iba a quedar impertérrito, y hoy por hoy parece que ya pasaron décadas desde que desapareció la palabra revoluciones o revolución, Nilda, de nuestro propio lenguaje, si se quiere, del diario. Sí, ha desaparecido, pero lo que es evidente es que tenemos que permanentemente recurrir a las distintas tradiciones que tuvieron esas características para tomar algunas referencias y pensar nuevamente el mundo, porque la verdad que lo que nos muestra el capitalismo, y sobre todo nosotros hoy que vivimos un capitalismo llevado a sus extremos mayores, sin mediaciones, con rasgos fascistas, necesariamente vamos a tener que pensar nuevas formas de vida si queremos sobrevivir, porque las lógicas del capital y el capitalismo nos están aplastando en todo el planeta. Así que, bueno, más allá de quienes han querido ocultar o convertir en momias a veces, o convertir en pasados agradables pero o interesantes, pero que fueron pasados, bueno, es el momento de tomar algunos aspectos que puedan ser interesantes. Cada uno puede tomarlo o dejarlo, pero que es necesario pensar nuevamente todo, está claro que sí. Patti, hay sin lugar a dudas un rol fundamental en todo lo que fue revolución, sobre todo cuando hablamos de Occidente, en los movimientos contraculturales que se fueron registrando a lo largo del siglo XX, y por supuesto también vimos, no sé si una desaparición de lo contracultural con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la hiperinformación en la que vivimos en la periódica. Pero yo aprovecho, ya que estamos conversando un ratito con Nilda Redondo, y para preguntarle esto, que son dudas personales. Pero realmente, ¿cuál pensás que puede llegar a ser el fenómeno al que estamos asistiendo? Porque yo busco contracultura y no encuentro más que memes e insultos en el Twitter, por ejemplo. Mira, respecto del tema de la contracultura, es un fenómeno específico muy rico que se desarrolló sobre todo en los Estados Unidos, de la mano del movimiento hippie, que fue donde tuvo la mayor expansión y la expresión más transparente, ¿no es cierto? Y que junto con él se revitalizaron muchas cuestiones que tienen que ver con la caída de las barreras étnicas, con la recuperación, con la visibilización del movimiento gay, feminista, y yo creo que, por lo tanto, todo lo que dejó ese movimiento contracultural de los 60 y 70, 50, 60 y 70, en el corazón del imperio, no ha desaparecido y tiene consecuencias hasta el presente muy positivas. Otra cosa que que pienso yo respecto de la omnipresencia de las tecnologías es que es un concepto que se repite permanentemente, sobre todo se repite mucho, pero yo creo que no es tan así. Yo creo que hay enormes cantidades de poblaciones en el mundo que están caídas absolutamente de todo, incluida de las tecnologías. Sobre todo lo experimenté como docente en el periodo de la pandemia, en donde en algún momento se pensó que con la ayuda de esas tecnologías se podía sustituir de alguna manera, hacer lo que se podía, ¿no? En ese momento de encierro necesario, obviamente por la pandemia, se podía sustituir la enseñanza en presencia. Y en el caso de los lugares pobres, de la gente, ya en esa época, no quiero pensar la pobreza presente. Sí, sí. Extendida, por ejemplo, en la Argentina, de manera abrupta en los últimos 4 o 5 meses. Pero en aquel momento, ya era nosotros veíamos, como docentes trabajadores de barriadas pobres, que las sectores populares carecían de los instrumentos tecnológicos de los que poseen los sectores medios o ni hablar los sectores de las clases dominantes, ¿no? Carecían. Tenían algún instrumento tecnológico antiguo, había uno en la casa, no tenían posibilidades de acceso a la multiplicidad de redes que tan omnipresentes se nos aparecen, ¿no? Sinceramente yo creo que tenemos que dejar caer abandonar un poco el miedo a la omnipotencia de las redes. Porque en realidad desde el punto de vista político que nos falta es el trabajo, retomar el trabajo persona a persona de manera directa en cada uno de los lugares, como siempre los que estamos a la defensiva o los que tenemos que recomponer territorios perdidos hemos hecho, ¿no? Y yo creo que, bueno, soy una persona que a pesar de analizar desde el punto de vista claro el presente y verlo horrible, y sobre todo por la profunda desigualdad social, el conservadurismo, la violencia, la agresividad, todo lo que se despliega en nuestra sociedad, tengo una profunda confianza en que las cuestiones estas pueden ser cambiadas, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, eso es básicamente lo que pienso. Muy bien. Ahí volvías, si se quiere, o empezabas de nuevo a hablar del avance permanente de la derecha y volvemos a la cita que nos trajo a convocarte, Pati, para este encuentro de hoy, que es Alejandro Horowitz presentando su nuevo libro en la Cátedra del Che, en el inicio de la temporada 2024 de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, a partir de las 20 horas. Bueno, dan ganas, insisto, de estar allí y aprovecharlo, no solo a Horowitz, sino también a la Pati Redondo de siempre, que seguramente va a estar generando alguna pregunta, algún comentario. Me animaría, por supuesto, tranquilamente a dejarte ya el micrófono a disposición, Pati, para que nos dejes, si te parece, una vez más, volviendo sobre el libro de Los Dragones de Marx, a Horowitz y la nueva visión que pretende que aprovechemos. Por supuesto, con las gracias del caso, para con vos, que siempre tenés la predisposición para hablar con nosotros. Mira, yo quiero destacar, quiero decir quién es Alejandro Horowitz. Aclaro, en principio, que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es titular de la cátedra Los Cambios en el Sistema Político Mundial de la carrera de Sociología de esa universidad. Y es director de un gran proyecto editorial, Historia Crítica de la Literatura Argentina, que lleva publicado 12 tomos, que es muy valioso para todos los estudiosos de la literatura en particular. También es un periodista radial y de la prensa escrita. Ha sido columnista en diarios como La Opinión, Clarín, Sur o Tiempo Argentino. Y ha publicado numerosos libros. Yo menciono dos o tres. Ya he mencionado dos. El que va a presentar, que editó en 2023, Lenin y Trotsky, Los Dragones de Marx, que está vinculado al del 2019, El Huracán Rojo. Y otros que fueron distinguidos, uno en particular que fue distinguido en la categoría de ensayo, en premios nacionales, ensayo sociológico, Las dictaduras argentinas 2013, Los cuatro peronismos, que es un clásico de Alejandro Horowitz de 1985, y El kirchnerismo desarmado, que también editó en 2023. El año pasado. Así que bueno, quiero decir también que los temas centrales de nuestra cátedra en este año van a estar dedicados al debate político y teórico del presente. En ese sentido vamos a tener la participación, probablemente a distancia en muchos casos, de Miguel Macedo, Guillermo Cieza, Alejandra Siriza, Sebastián Skolnik, Mónica Fernández Abello, y bueno, yo misma estaré presente desde ya en el cierre del año. Esperemos tener un año en donde algunas situaciones de expectativas se nos cambien respecto de lo político y lo teórico ante esta realidad aplastante que nos encontramos con esta política nacional fascista. Bueno, es súper nutritiva la propuesta de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara que maneja Patti acá, por lo menos en la presentación que siempre tratamos de tener en la siesta que nos fue. Le vamos a estar contando, Patti, a nuestra audiencia en cada oportunidad cuando la Cátedra abra nuevamente la puerta para estas discusiones que son fundamentales y para crecer desde el pensamiento y de lo político. Te dejamos libre ya para que vayas a preparar el corazón para esta tarde-noche a las 20 horas en... recordárnoslo, por favor, una vez más, Patti. Sí, en el lugar que habitualmente nos encontramos, es decir, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas está en la calle Gil 353, en el segundo piso, frente a la Plaza San Martín, en Santa Rosa, La Pampa. A las 20 horas. Gracias, Patti. Bueno, gracias a vos, Pablo, Juan Pablo. Bueno, que tengas buena tarde y será excelente la jornada y la oportunidad para reflexionar, para pensar críticamente y crecer. Y además con Horowitz, bueno, nada, todo eso garantizado.